only way you can catch me on the south side of town with them things on the ground. Bueno, estamos de vuelta con Ser Urbano. Estoy acá con Nacho y Lucía, dos integrantes del grupo Rap Activo. Bienvenidos al programa. Hola, bienvenido. Buenas tardes. Gracias. Muchísimas gracias por haber venido con este día no muy propicio. Primero que gracias a vos por invitarnos y por difundir un poco de todo esto que hacemos acá y nada, que está muy bien. Bien. Rap Activo. ¿Cuándo nació la banda Rap Activo? Rap Activo, como el nombre, nace mediados del 2007. Sí. Pero bueno, era solo el nombre y yo representándolo. En julio del 2008, junto con David, que hoy en día no se encuentra activo, pero que bueno, sigue estando ahí, y Matías, el otro muchacho que no podía venir por unas cuestiones de salud, le mandamos un saludo muy grande. Bueno, en julio de 2008 decidimos juntarnos y empezar a trabajar. Y bueno, ahí empezamos a producir lo que es el primer material de Rap Activo. Y hasta el día de hoy seguimos, claro, seguimos aumentando eso. ¿Cuántos son hoy en día los integrantes? Y eso varía mucho, ¿no? Pero por lo general tratamos de mantener una formación de tres voces, sí, y un DJ. Bien. Las bandas de rap así generalmente son DJs, MCs, ¿se conforman así las bandas? Por lo general sí, en un primer momento se hacía de esa forma, si nos remontamos al nacimiento del rap allá en la década del 70 en Estados Unidos. Pero bueno, ahí ha ido variando mucho, se ha ido transformando. Somos conscientes que la música es dinámica y que se va cambiando todo el tiempo, sobre todo cuando la música la hacen las cabezas de la gente y la imaginación juega mucho. Así es. Por eso hoy en día se puede ver muchas bandas de rap con bandas instrumentales atrás y demás. Que también es un poco a lo que apuntamos ahora. Ajá. Ustedes hacen rap, pero también tienen un poquito de reggae. Bueno, en realidad la idea es ahora más que nada encarar el proyecto de otra manera, empezar a fusionarlo con otros estilos, con otros ritmos, como el reggae, el dancehall. También nada, el hecho de incluir instrumentos también te abre bastante el panorama, son herramientas que te ayudan un montón a ir cambiando y a ir haciendo cosas nuevas, que es la idea siempre. Claro, hacer cosas interesantes. ¿Hay instrumentos actualmente en la banda o solamente DJ y MC? Y eso lo vamos variando, por supuesto. Trabajamos a pulmón el 100%, entonces por ahí llegar a coordinar con todos los músicos se complica un poco, pero sí, en algunas presentaciones que hicimos las hicimos con instrumentos. Por ejemplo, lo que fue el escenario de Nonpalidece, el último que se hizo en el anfiteatro del Parque del Sur, ahí tocamos con la DAP de Planet Band, donde hay músicos de otras bandas muy conocidas de la ciudad de Santa Fe, y bueno, con ellos tenemos un proyecto con el que trabajamos, pero bueno, como te digo, a veces se puede, a veces no, eso depende de la situación. Claro, teniendo en cuenta el tema de que todo es a pulmón, hoy en día los músicos, que están todos más o menos iguales con las ganas de ir avanzando, más que nada nos basamos en lo que es la ayuda, ¿viste? Sí. Es como ir y presentarse con otra banda y que conseguir que otra banda venga y introduzca sus instrumentos, ¿entendés? Es como compartir los escenarios. Compartir los escenarios y así, de esa público. Manera es como crear también lo que representa el hip hop, que es ese sentimiento de solidaridad, de unión, de ayudarnos unos entre otros, porque de última, o sea, todos tenemos el mismo objetivo. Porque bueno, nada, no hemos cerrado nunca la formación de la... Estamos todo el tiempo sumando gente con ganas de hacerlo. En nuestro último recital se ha sumado un pequeño integrante, Janito, un chico de 11 años. Sí, lo vi, en Paraná. Impresionante. Bueno, eso es de lo que apuntamos, es un poco llevar, mostrarle a la gente que se puede hacer y bueno, nada, nos sentimos súper orgullosos de ver que personas vienen con la iniciativa de decirte, wow, me gusta lo que haces, yo lo quiero hacer y sí, vení, es eso. Están abiertas. Es aprovechar las iniciativas de la gente que tiene algo para decir, que tiene ganas de avanzar, ¿no? Claro. Mucho tiene que ver con la creatividad y la inspiración, ¿no? Porque por ahí hay gente que se cierra en lo suyo y le cuesta mucho, digamos, obtener algo de las otras bandas o en el sentido de inspiración. Claro. Bueno, y es que así es con todo. En realidad yo, por ejemplo, yo no era muy apegada a lo que era el hip hop, el rap, y sin embargo también es algo que se va contagiando, que me lo trajo él, ¿entendés? A mi vida, que empecé a escuchar, que nada, me encantó, me voló la cabeza y así, ¿entendés? A mí, por ejemplo, me gusta más lo que es para bailar, algo, ¿entendés? Que te mueva, porque aparte eso es lo que mueve a la gente también muchas veces. Entonces también era encontrar eso. Si bien tenés temas que es pura letra, así súper consciente, también tenés eso que es que llega más a la gente, que es el bailar, el hacerla moverse. Sí. Entonces así se va contagiando. Busca un poco el equilibrio entre el ritmo y el mensaje, ¿no? Es importante que las letras tengan un contenido y que realmente provoquen algo bueno en las personas. Y a su vez está bueno que la gente se mueva, ¿no? Sabemos que cada golpe del bombo o cada sonido de un instrumento provoca algo en el cuerpo y que cada palabra de una letra provoca algo en la mente, ¿no? Bueno, nuestra idea es ir a full con eso. Buenísimo. Lograr ese equilibrio y bueno, en eso trabajamos. Sí. Yo los escuché en Paraná, en República Urbana 2, que es la primera vez que los escuchaba en vivo y me gustó muchísimo. Me gustaron mucho las bases, me parecieron geniales las bases. Y las letras también, impresionante. Estamos trabajando con bases, bueno, el tema de las bases es un poco complicado, ¿no? Santa Fe no se caracteriza por tener un gran número de productores, de beatmakers, de productores de bases. Entonces por ahí tenemos que estar buscando de acá o buscando de allá y se complica un poco. Sobre todo cuando no querés usar las bases que se encuentran en internet, ¿no? En internet hay bases para todo. Las bases para la gente que no sabe es la música que se escucha de fondo. En este, claro, ni hablar. Que puede ser con instrumentos o puede ser digital. Claro. Y bueno, por ahí es un tanto complicado conseguirlas, pero bueno, nada, estamos laburando con otra gente también, como Duende, que es un productor chileno que está viviendo en Paraná. Ricky, que es otro beatmaker de acá de Santa Fe, que con los que estamos trabajando. ¿Sí? Y bueno, todo el tiempo tratando de crear cosas nuevas. Tenemos una gran ayuda de nuestro DJ SBL, por los que no lo conocen, que también trabaja muchísimo con eso, sobre todo en la parte de los vinilos y demás. Crea cosas muy, muy copadas. Yo cuando fui a Paraná, a República Urbana, iba en el colectivo, iba solo en el colectivo, y adelante iba el DJ tuyo y no me acuerdo quién más estaba. Y yo no los conocía, pero digo, estos van seguro a República Urbana 2, seguro, porque hablaban de rap, de hip hop, qué sé yo. Y bueno, al final terminé compartiendo el colectivo con ellos y nos fuimos caminando hasta allá. Y ahí los conocí. Bueno, el evento que organizaron los chicos. Sí, estuvo bueno. Muy bueno. Ellos siempre están organizando cosas para seguir fomentando un poco el rap. Estamos hablando de los hermanos de Entre H's. Sí. Una banda de rap de Paraná, una banda con poco tiempo de vida, pero con un poco tiempo de vida muy intenso. Sí. Y nosotros, bueno, súper agradecidos con ellos porque hemos, creo que participado en absolutamente todos los recitales que han organizado. Se ha logrado una buena unión, un buen nexo. Le mandamos un saludo a Alexis, de paso, que felicitaciones para él. Sí, sí, sí. Sí, y contame del nombre de la banda, Rap Activo. ¿Por qué Rap Activo? Bueno, considero que el nombre de la banda es lo primero, es la carta de presentación. Atrás del nombre viene todo lo demás, pero el nombre te representa 100%. Rap, bueno, sabemos que es el género al que nos dedicamos, y la palabra activo, acción, es como que es a lo que buscábamos, ¿no? Intentar entrar en acción, no estar dormidos, no quedarnos de brazos cruzados. No estar ciegos, sordos o sin sentido con respecto a lo que pasaba, ¿no? Somos jóvenes, vivimos la ciudad, vivimos en la relación con la gente y todos los problemas que esta sociedad tiene, ¿no? Así como problemas tiene cosas buenas también, ¿no? Sí. No nos cerramos en que solo sean problemas. Bueno, sino que era como que dar un paso, entrar en acción y empezar a contar qué era lo que pasaba, qué era lo que vivíamos, qué sentíamos con respecto a eso. Claro. Que tiene que ver también con lo que hablábamos antes de crear la reacción a la vez. Con eso de ponerse las pilas, de empezar, de demostrar, de decirle a la gente, hey, despiértense, pasa tal y tal cosa. También lo que se busca es eso, la reacción del público para que puedan abrir los ojos y que ellos también se pongan en acción. Claro. Es como ir, viste, contagiando esas ganas de estar atentos y de no dejar que la vida nos pase por al lado sin hacer lo que nos toca, que es vivirla y hacer valer nuestros derechos. Y tenemos, gracias a Dios, la libre expresión, entonces sí. Usémosla. Uh-huh. Y de eso se trata, ¿no? De también la reacción a claro, la vez. Claro, claro. Digamos que el contenido social de las letras es muy importante para ustedes. Y está siempre. Como te decía antes, creo que la música es la expresión del ser de cada uno de nosotros y bueno, eso se manifiesta en nuestras letras, ¿no? Vivimos un montón de cosas, pero creo que tomamos algunas como para llevárselas, ¿no? Claro. No todo está tan mal, no todo está perdido, no todos son problemas, ¿no? Uh-huh. Eso ya lo sabemos todo y todos en mayor o menor medida los tenemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. El tema es que también hay soluciones, hay un mundo de colores atrás de todo eso y bueno. Sí, está bueno denunciar las cosas que uno ve o hablar de los problemas que uno ve en la sociedad, en la calle. Pero también está bueno dar una esperanza, ¿no? Porque si no, no claro, tiene claro, mucho sentido. Si también los problemas tienen que ver... Nosotros, la gente tiene como esa cosa de creer que los problemas siempre nos llegan por culpa de otro. Los problemas sí. son culpa de los demás y por algo ajeno a nosotros. Y en realidad no es siempre así. Hay que mirarnos un poco a nosotros y decir, bueno, pero ¿por qué pasa cierta cosa? Y ¿por qué nosotros influimos en lo que nos pasa, en lo que le pasa al otro también? Entonces es esa esperanza de decir, bueno, pasa tal cosa, pero hay miles de otras que no pasan y las malas que pasan las podés cambiar. Claro. Porque vos sos, esa es la idea, que seas un ciudadano activo, ¿entendés? Y que seas una persona activa, ¿entendés? Uh-huh, uh-huh. Que esté consciente de que todo lo que hacemos, ¿entendés? Influye en el otro. Exactamente, sí. O sea, dejar de creer que los problemas es algo ajeno, ¿entendés? Uh-huh. Surgen sí, por otras cosas. Generalmente creo que está en la naturaleza humana, digamos, cuando uno hace algo malo o cuando a alguno le pasa algo malo, dice, esto me pasó a mí. Claro. Entonces, me hicieron esto o me pasó esto. Y en cambio, cuando alguien logra algo bueno, dice, yo hice esto. Claro. Yo hice esto bueno. Bueno, yo... es para todos. ¿Sí? Es hacernos cargo, es aprender a hacernos cargo de todo. La letra de rap activo, de herramienta dentro tuyo, se llama voluntad. Uh-huh. Y lo que vos decidas por medio de tu voluntad es lo que va a pasar siempre. Lo bueno, lo malo, y uh-huh. lo no tan bueno y lo claro. tan malo. Así que bueno, sería como entrar en acción, ordenarnos y darle para adelante. Bien. Responsabilizarse de lo que uno hace y... Pero aparte responsabilizarse con buena onda, la gente le cuesta, es un cargo por ahí hacerse cargo. Y sí, ¿no? O sea, no es fácil, pero las cosas se puede hacer con una buena cara, digamos. Es esas ganas de claro. hacer las cosas. Sí, sí, sí, sí. Es ganas de hacernos cargo. Uh-huh. Esa es la idea, que surja de adentro. Bien, bárbaro. Muy interesante. Y seguía pensando en el nombre de Rap Activo y en lo que me decías de incorporar nuevos sonidos y nuevos elementos al sonido de la banda, y por ahí también puede ser en ese sentido que el rap es activo, que no se quedó musicalmente hablando, únicamente por hablando supuesto, musicalmente, digamos, por supuesto, que no se quede estancado, que evolucione, que se nutra, que cambie y que crezca todo el tiempo, ¿no? Además, bueno, sepamos que vivimos en Sudamérica, sí. que no estamos en Estados Unidos, uh-huh. no estamos en el Bronx y no estamos más en los 70. Desde el momento en el que nació el rap hasta que llegó a nosotros pasaron un montón de cosas, y desde que llegó a nosotros hasta el día de hoy pasaron otro montón de cosas, ¿no? Sí. Y eso es lo que ha hecho que el rap, bueno, se haya ido por distintas ramas. Manteniendo siempre la esencia del ritmo y la poesía, pero bueno, fusionándolo con ritmos nuestros, con sonidos africanos, con un montón de cosas. Claro. ¿Qué les gusta? Bueno, aparte del reggae, ¿tienen así algo en mente que quieran incorporar o algún sonido? Y hay sobre todo sonidos de nuestra tierra. Uh-huh. Hay unos intentos de meter un bombo legüero a una base. A mí me parece genial, me parece realmente genial. ¿Cómo lo toman los otros raperos o otras bandas, sin mencionar específicamente a alguno? ¿Cómo se toma esa, digamos, innovación musical del rap? Sinceramente me acabas de prender una lamparita porque no me había puesto a pensar en eso. Porque por ahí puede haber alguien que diga, no, el rap tiene que sonar así y que no se degenere, digamos. Claro, no, pero por eso te digo, siempre manteniendo la esencia, ajá, ¿no? Ritmo y poesía. Claro. Pero después está todo a nuestro porque alcance. Aparte porque sea rap no deja de ser música. Y mientras vos más herramientas tengas para expresarte, uh-huh, y... Creo que la idea también es siempre expresarte al 100%, porque ahora lo que vos pensás y a lo que vos te pasa no siempre lo puedes expresar tal cual como sí, lo pensás. Sí. No es fácil que la gente lo absorba todo lo que vos estás diciendo de la manera que vos querés que lo absorba. Uh-huh. Entonces, mientras vos más herramientas tengas para que tu mensaje sea más claro, llegue mejor, sea más entendible y llegue a todos los sentidos, ¿entendés? Sí. Llega a la mente, llega al corazón, llega al cuerpo, ¿por qué no los vas a usar? Obviamente, aparte, sí, tiene seguro que ver con la originalidad también. Y otra cuestión es no olvidarnos de dónde somos, ¿no? Está bien, somos una generación que ha sido vacunada por la globalización, ¿no? Y nos ha llegado toda esta influencia desde afuera, sí, ya sea desde Norteamérica, como desde Europa, Asia y un montón de otros lugares que nos han nutrido de un montón de cosas. Sería como un poco... Y yo lo veo como ilógico, quizás... no utilizar todo eso que está ahí al alcance de nuestras, claro, manos, ¿no? Está, uh-huh. Seguro, que es seguro. Que es nuestro. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, los invito a que vayamos un corte y claro, ya volvemos. No se muevan. Estamos de vuelta con Ser Urbano, entrevistando a dos integrantes de Rap Activo. Nacho, ¿por qué no me contás cómo empezaste vos en el hip hop? Bueno, ¿qué edad tenías cuando descubriste el hip hop? ¿Cómo fue? Tenía, sinceramente no recuerdo con fechas, pero creo que tenía alrededor de 17 años más o, uh-huh, menos, cuando empecé a acercarme por curiosidad, ¿no? Ya había, sí, conocido algo que era algo de rap anteriormente. Sobre todo con Cypress Hill y su disco de éxitos en castellano. Pero de ahí a hacer algo era como que ni me lo imaginaba. Claro. Y bueno, conocí un grupo de B-Boys, uh-huh, donde muchos de esos chicos eran los integrantes de la Fly Zoo Crew hoy en día. Y bueno, me empecé a acercar a ellos. Nunca tuve intenciones de bailar, ¿no? Pero... tampoco me hubiese salido. Yo sí, yo intenté ser B-Boy, ¿sí?, en algún momento, sí. Muchos golpes. Sí, nada, bueno, nada. Me mostraron muchas cosas con respecto a lo que era el rap y bueno, nada, me encantó y entré de lleno. Me acuerdo que era juntarnos ahí en el barrio, en las esquinas, e intentar hilar palabras así, era muy complicado y era muy gracioso. Pero bueno, nada, así... ¿Escribir las letras fue algo nuevo para vos o ya venías escribiendo algo...? No, escribir las letras fue... Desde que empecé, uh-huh, fue con intención de escribir mis letras. Uh-huh. Malas, buenas, como quiera que sean, pero tenían que ser mías. Era claro, como que... el motivo por el cual empecé a hacer rap fue eso, contar un poco qué era, uh-huh, qué era lo que me pasaba y tratar, uh-huh, de volcarlo con letras. Claro, claro. ¿Vos, Lucía? Yo, como me sumé hace poco a todo lo que es la movida, no solamente a lo que es Rap Activo, sino a todo lo que es la cultura, el hip hop y todo eso, empecé con él, bueno, que me volaban la cabeza sus letras, y ahí como que empecé a escribir un poco, de a poquito, pero te pasa eso que es muy típico, bueno, cuando empezás a escribir, que terminás de escribir, lo lees de nuevo y no te gusta. Sí. Me pasa siempre, entonces nada, más que nada voy aportando lo que puedo con el tema, más que, uh-huh, nada coros o esas cosas, que son, uh-huh, cositas cortitas, pero lo tengo siempre a él atrás, viste, dale, no te quedes. Igual hay cositas escritas, lo que pasa es que todavía me faltan, viste, sentirme segura para decir, bueno, lo muestro y lo, claro, llevo y me pongo las pilas, pero... No, pero hay cosas muy buenas que han quedado en suspenso hasta que, bueno, un día lo sacás. Claro. Escuchás una base que estuviste haciendo que te hace acordar a eso y directamente te conecta, abrís el cajón, sacás la letra y queda justa. Viste que a veces pasa que armás toda la canción completa de una sola vez, letra, música, Y a veces que no, que tenés un pedacito de una letra por un lado, una música por el otro, y ni siquiera sabés que eso va a terminar siendo una canción. Claro, claro, eso nos pasa muchísimo. Pasa, claro. Sí, sí, sí. Y está bueno, está bueno. Y vos, aparte de estar en rap activo, bueno, yo te vi en Paraná en una batalla de MC. ¿Qué es una batalla de MC? Bueno, una batalla es un enfrentamiento de talentos, vendría a decir yo, ¿no? Sí. Es una competición entre dos personas que improvisan absolutamente todo el tiempo. Bueno, eso es algo muy raro. Nunca fui muy amante de las batallas. Sí, el freestyle, me gusta muchísimo la improvisación. Me encanta. Pero de las batallas no, igual bueno, quería tener fundamentos para decir por qué no me gustaban. Claro. Y decidí competir. Competí un par de veces y la mayoría de las veces me fue bien. Y bueno, esta última ya no quería competir más, pero no podía irme así nomás. Tenía que presentarme porque si no era como que bueno. Y decidí eso, sí, terminar de competir. No más competencia. Por ahora no. Hay que ver, viste, que la cabeza cambia constantemente y capaz de mañana ya tengo muchas ganas. Pero bueno, está muy bueno. El tema es que se ha degradado muchísimo el tema de las competencias. Sobre todo creo que desde el boom de la película de nuestro querido Eminem con 8 Mile. Estaba pensando exactamente en eso. En donde los insultos en las batallas se han tomado. Yo no podía creer cuando lo escuchaba. Se dan con todo. El tema es eso, el tema es que carece de naturalidad la rima con insulto, porque sí, te das cuenta que es algo que no está saliendo en el momento. Creo que tiene mucha más originalidad y espontaneidad que hacer una descripción de las facciones de la cara, pero no es un insulto quizás, ¿no? Claro. Entonces como que eso es lo que no te lleva a competir, porque no encontrás buenos oponentes, es como que es siempre lo mismo y se gira en torno a que tu mamá esto, que tu novia no, que ya, no, bueno, es como que ya fue. Claro. Pero bueno, no, está bueno. ¿Y no hay batallas femeninas de MC? Ay. ¿Sí? Sí. Yo nunca. No, nunca no son muy comunes, pero sí las hay. ¿Y qué te gusta más vos, digamos, con Rap Activo? Te has presentado en muchos lugares, has dado muchos recitales. Hemos tocado bastante. ¿En qué lugares han tocado? Y dentro de nuestra ciudad. Ajá, en Santa Fe. En Santa Fe hemos tocado en todos los bares en donde es común que haya bandas. Lo que es Living 33, lo que fue Rock and Ball, lo que fue una fiesta que organizamos en un bar en la Galería Garay. Cumpleaños de amigos y demás, ¿no? Claro. Estuvimos tocando con Lompalidece y Llamaradas en el anfiteatro del Parque del Sur, al que pisamos varias veces ya también. En eventos de B-Boys, en competencias de B-Boys, sí, hemos también participado. En la ciudad de Santo Tomé hemos tocado mucho. Hemos tocado con bandas como Purple House, Lima Sur, que son bandas de Rosario. En Santo Tomé, y bueno, yo he ido como invitado a otras bandas a tocar a Rosario. Fuera de la provincia. Fuera de la provincia llegamos a Córdoba, Paraná, y dentro de la provincia, pero alrededor de Santa Fe. Sí. Hemos tocado en Esperanza, Coronda, en varios lugarcitos. Venado Tuerto fue una fecha, es un evento muy grande. Un evento multicultural donde, bueno, además de haber pintura, artesanías y demás, había varios géneros musicales y fuimos a representar el rap de la ciudad de Santa Fe a Venado Tuerto, y estuvo muy bueno. Bien, ¿y qué te gusta más, por ejemplo, cuando tenés un público grande o cuando es más íntimo el tema? O No. Cada cosa tiene su encanto, ¿no? Me gusta subirme al escenario y sea uno, sean dos, sean mil. Darles todo. Bien, claro. ¿Y has dado entrevistas así en otras radios o para programas de televisión o algo así? Sí, siempre, cada vez que se hace un evento y los medios de comunicación se enteran, se acercan, ¿no? Me acuerdo la primera vez que tocamos, que fue en un evento que se hizo acá en el predio ferial, se acercaron los chicos de Diario 1 a entrevistarnos, y era la primera vez que tocábamos y como que no teníamos mucho para contar, ¿no? con experiencia de banda. Claro. Pero bueno, nada, hablábamos así. Después los chicos de Paraná, los Entrachos, también tienen un programa de radio. Y bueno, con ellos estuvimos varias veces charlando, invitados a su programa, llevando información y demás. Y sí, siempre. Claro. ¿Y próximas fechas? ¿Hay alguna en mente? Tenemos, o... por lo general, este último tiempito no hemos estado agarrando muchas fechas porque estamos dedicándonos más al trabajo de estudio. Pero bueno, hay compañeros a los que no le podemos decir que no. Una chica de Entre H o como Nico Gómez, ahora que está organizando un recital que va a estar muy bueno. Uh-huh. El 24 de julio en Hendrix, Santo Tomé. Lima Sur, una banda de Rosario que explota, bueno, vos los escuchaste. Sí, los vi en Paraná. Muy bueno. Tremenda, va a ser la segunda vez que tocamos con ellos y bueno, Nico Gómez con su proyecto, y después va a haber DJs invitados y demás, así que estamos... ¿Cuándo es eso? Repetí la 24 fecha. De julio en Hendrix, que queda sobre la ruta 19, sí. Ahí ruta 19 y la Lujana, 3 cuadras más o menos sobre la 19. Bien.